Bueno, estamos nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando acerca de la expresión maravillosa del amor, ese canto de amor que está en todo el libro de Cantares. Y ahora vamos a ver un tema que es un poquito delicado, pero hay que decirlo, hay que conversarlo. Pero recuerde usted que la Biblia también y el Señor nos dice que si nuestros pecados fueran como rojo, negro, sucio, Dios los puede limpiar y volver a ser personas nuevas. Y ante eso tenemos que enfrentar ahora una situación que es amar en el momento adecuado. Cantares 4:12. Mira lo que dice Cantares 4:12. Puerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Bueno, esto creo que aquí hay algo que a veces se ridiculiza, ¿no? Algo que el Señor ha entregado y que a veces se ridiculiza. Por ejemplo, especialmente si le preguntan a un hombre y le dicen, oye, ¿tú llegarías virgen al matrimonio? Hay que el hombre diga que sí, porque es la risión de todos. Pero aquí está hablando precisamente de eso, amar en el momento adecuado. Dice en Cantares capítulo 8, versos 8 y 9, dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Y aquí está hablando claramente de la virginidad. Si ella ha llegado virgen al matrimonio o si no lo ha hecho así. Y creo que eso es importantísimo. Por eso es que hemos dicho y repetido, los niños no deberían empezar una relación, porque esa relación empieza a avanzar, y de pronto no saben y se dejan llevar por lo que el cuerpo le pide. Entonces tenemos que considerar eso, pero hoy día justamente eso podríamos decir hasta que se incentiva, porque dice, pero si es natural, es normal, no. Y por eso que ahora, en lugar de decirle a los jovencitos y jovencitas que no está bien que tengan relaciones antes del matrimonio, se prefiere decir, mira, evítalo, trata de usar un preservativo y evítalo, para que no quedar esperando. Pero eso va mucho más allá de esperar un bebé. Es un hogar que podríamos decir que ya no va a ser. Es muy difícil que un jovencito de 16, 17 años tenga un matrimonio duradero. Bueno, lo que pasa es que justamente estas relaciones tempranas hacen que hoy día tengamos muchos matrimonios separados, divorciados tempranamente, porque no ha madurado el amor en ellos y normalmente son llevados por un sentimentalismo, una excitación del momento. Y a veces incurrimos en errores un poquito graves en relación a lo que miramos, lo que comemos y lo que decimos. Entonces esto nos lleva a pensar que, como tú decías, y lamentablemente el hombre o la mujer podría ser objeto, y nada más que eso, pero vuelvo a insistir en la palabra que usamos al comienzo, el ser humano es indivisible. Por lo tanto, si tú tienes una relación anticipada, estás entrando en una relación que afecta tu cuerpo y tu espíritu. Por lo tanto, eso trae situaciones y problemas en el futuro. Pero quizás hago una pregunta que podría ser un poquito fuerte. ¿Qué pasa si ya entramos en esa relación? ¿Hay salida? ¿Hay una solución? Si no fue en el momento adecuado que amamos, que entramos en la relación íntima, ¿qué se puede hacer? ¿Hay camino? ¿Hay soluciones que la Biblia nos puede dar? ¿Qué opina, mi estimado pastor? ¿Qué dice usted? Bueno, tenemos que algo que tú dijiste al comienzo. Primera de Juan 1:9 dices, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí debe haber un sincero arrepentimiento. Y cuando uno sabe que ha hecho algo mal, No es cuestión de decir, bueno, lo lamento, me arrepiento y voy a seguir haciéndolo. Porque el que dice la Biblia que el que oculta el pecado, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora debemos decir de que en Cantares encontramos algunas de las pruebas más convincentes de las Escrituras para el plan de Dios de que las personas permanezcan sexualmente castas hasta el matrimonio. Algo que hoy día muchos podrán decir, eso es imposible, no, es una utopía, no es utopía, se puede, porque hay muchos que así lo han decidido, pero para eso se necesita dominio propio. Eso es otra de las cosas que el Señor nos dice, que nosotros debemos ejercitar el dominio propio. Claro, por eso que hay soluciones, pero recuerde usted que a veces las cicatrices quedan, son difíciles de borrar, pero también podrían ser las cicatrices que recuerden que Dios es un Dios de amor y que a pesar de esa cruel cicatriz que me trajo situaciones difíciles, Dios pueda llenar el camino y hacernos vivir una vida mucho más tranquila, mucho más feliz. Ahora, y amar a la esposa sin tapujo e ir con ella, ¿no es cierto? Y vivir hasta el último momento, dar todo para que ella sea feliz, y lógicamente la reciprocidad vendrá de la mano. Ahora, fíjate, tres veces en Cantares la Sulamita se dirige a un grupo de mujeres llamadas doncellas de Jerusalén para aconsejarles que no susciten la intensa pasión del amor hasta el momento apropiado, es decir, hasta que se encuentren a salvo dentro del pacto íntimo del matrimonio como ella. O sea, los jóvenes cuando empiezan una relación, hay un dicho que dice, besos y abrazos no sacan pedazos. ¿Será que no sacan pedazos? Pero a veces con esos besos y abrazos empieza a encenderse la pasión. Y después no es difícil retroceder. Empiezan a avanzar, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Por eso es que eso hay que evitarlo. Fíjate que allí en Cantares capítulo 5:1, que es un texto bien interesante de analizarlo, dice, yo vine a mi huerto, está hablando de una propiedad única, oh hermana esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he hallado. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Interesante porque la expresión es solamente una. Mi amado, mi huerto, mi comida, mi mirra. Claro. Hay el momento adecuado, llega cuando debe amar intensamente, y eso es lo que nos da como respuesta a nuestras inquietudes. Que deberíamos buscar eso solamente una sola vez. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. ¿Cuál es la buena noticia para quienes se lamentan por sus decisiones equivocadas en la expresión de su sexualidad? Lea primera de Juan 1:9, compare con Salmo 103:12, Isaías 55:7 y Juan capítulo 8 verso 11. Y luego piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.